Agradecemos a Dios que nos permite estar nuevamente con ustedes en este día. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Aquí hay tres amigos que han estado y van a estar en la conversación más adelante con Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Y los tres en realidad han hecho juicios muy apresurados. Yo creo que no tuvieron misericordia de verlo sufrir a Job, porque en vez de traerle tranquilidad, yo creo que le trajeron más inquietud, más sufrimiento. Y Job de alguna manera empezó a defenderse, pero la historia termina de una manera maravillosa. Yo creo que el Hijo de Dios, el cual hace su voluntad, aún en las penurias más grandes, sigue haciendo la voluntad y es obediente a Dios, Dios traerá esa retribución, va a reconocer eso que ha hecho, porque esa persona que hace eso no lo hace para salvarse, sino porque es salvo en la gracia de Dios. Bueno, hay una cosa que sí debemos recordar, que no estamos viviendo el tiempo del juicio final ahora. El asunto es que el tiempo que estamos viviendo se mezcla el bien y el mal, y las calamidades descienden sobre todos sin distinción. Porque fíjate, así como recordaba el texto que dice que Dios en su bondad hace descender la lluvia sobre buenos y malos, también el por causa del pecado sufren buenos y malos. Bueno, y hay argumentos también que alguien podría decir, es que es difícil que si llueve, llueva solamente en los buenos. Pero no sé si te acuerdas tú en la explicación que hubo en el caso de las plagas de Egipto, ya, cómo Dios protegió a su pueblo y a ellos y no les ocurrió absolutamente nada, y no estaban de sectores tan lejanos. No. ¿Te fijas? O sea, Dios puede hacer esa diferencia, y de hecho lo va a hacer, así va a proteger a sus hijos. Porque la misma lluvia que a lo mejor cae a alguien que no cree en Dios, que está hablando contra Dios, puede serle perjudicial, pero para el Hijo de Dios puede serle una bendición. O sea, tantas cosas que pueden suceder, y frente al sufrimiento humano uno debería tener tanto cuidado al tratar estos casos y no enjuiciar anticipadamente, porque mucho de lo que está pasando, de lo que está sufriendo una persona, no lo sabemos. Podemos enjuiciarlo, como hicieron estos amigos, a Job, por lo que están viendo y por lo que suponen que Dios iba o va a hacer con las personas que se portan mal. Y por otro lado, el sufrimiento está directamente relacionado con el pecado que la persona ha tenido, y pareciera que aquí ese caso no se da. Bueno, a veces los hombres, podemos decir a veces nosotros, traspasamos la línea hasta donde actúa el cuidado protector de Dios. Entonces Satanás ejerce su poder sobre ellos y Dios no se interpone. Si yo voy a un lugar que no corresponde, a un lugar que yo sé que no debo ir, voy de todas maneras, actúo irresponsablemente, ahí el Señor no me va a proteger. No puedo, una es tener fe y otra es ser presuntuoso. Estaba escuchando una información hace unos días atrás, relación a la cantidad de muertes que se están produciendo por efecto del alpinismo, sí, de estos ejercicios extremos que se hacen. Sí. Se están preocupando un poco, ¿por qué? Porque el hombre de alguna manera está desafiando algunas leyes naturales, está arriesgando su vida, y a veces uno ve espectáculos que van más allá de lo que uno dice, pero ¿cómo puede hacer esto? Y de hecho algunos han tratado de caer en caída libre desde un avión, o sea, son deportes muy extremos. O sea, te fijas, el hombre trata de hacer cosas que están fuera de lo normal, de lo que Dios ha colocado como norma, y después podrá decir, mira, protégeme, Señor, y Dios puede tener misericordia, pero las consecuencias se sufren. Yo recuerdo una vez leí una historia de un zapatero, y el hombre cometió un error grave y fue enjuiciado y marcado en la frente por su juicio. ¿Ya? Y todo el hombre sabía que esa marca significaba que ese era el peor hombre de la ciudad. Pero pasó el tiempo y siguió el tiempo, y el hombre cambió, hizo una vida diferente, y después alguien lo encontró y le pregunta a otra persona, oye, ¿por qué tiene la marca este hombre? No sé, me parece que es porque es el hombre más bueno de la ciudad. ¿Cuál era la diferencia? Él había cambiado había puesto su vida, ¿no es cierto?, en una dirección diferente, y ahora la marca, como decir aquí, del pecado, de la angustia que había tenido, ¿no es cierto?, por la infracción, lo había transformado ahora en un ser diferente, y todos lo catalogaban como el hombre más bueno de la ciudad. Dios puede hacer eso en la vida de las personas. Dios puede hacernos cambiar, Dios puede hacernos tomar una posición diferente, ¿no es cierto?, frente a una situación adversa. Podemos pasar por un problema por haber caído, ¿no es cierto?, en una transgresión, y ser hoy día un hombre honesto, una mujer honesta y una mujer y hombre de Dios. Es interesante, ahí en Corintios dice el Señor, por medio de Pablo, dice: esto erais vosotros, ¿eh?, cuando habla de una serie de pecados. Pero dice: esto erais vosotros. Lo importante es que eso haya quedado en el pasado, que no seamos. Es imposible que un cristiano siga siendo exactamente igual después de haber conocido al Señor Jesús. Quiere decir entonces, claro, que no lo conoció, que el Señor no hizo, no tuvo una influencia en su vida, pero eso no ocurre con aquel que conoce al Señor. Entonces tenemos que tener claro eso. Pudimos haber sido lo peor de lo peor, la peor persona que existió sobre la tierra, pero si hubo un cambio en nosotros, lo importante es que eso éramos antes, pero ya no lo somos. Pensemos en lo que ocurrió con la ciudad de Nínive, cuando el Señor mandó a Jonás, y Jonás hace la predicación, y desde el rey hacia abajo todos se arrepintieron, claro, y el Señor los perdonó porque vio que era un arrepentimiento de corazón. No estaban tratando de engañarlo, no era un asunto para librarnos, mira, vamos a hacer como... No, ellos se arrepintieron de corazón y Dios los perdonó. Fíjate que en el juicio, por ejemplo, ¿te acuerdas de la mujer pecadora que le presentaron, sí, a Jesús? Prácticamente se la tiraron para que él diera el fallo y cumpliera, ¿qué cosa? La ley que venía, correcto, estipulada, sí, por la acción que estaba haciendo ella, sin contemplar que una mujer no puede ser, estar en una relación ilícita sola. Interesante eso, ¿no? El hombre quedó afuera. Exacto. Pero ¿qué hace Jesús? Comienza a analizar la situación y comienza a plantear que quienes la acusaban eran quizás más pecadores que ella misma, y frente a eso no hubo opción de ellos de enjuiciarla, y dice que se fueron todos, y en algún momento le dice: bueno, ¿y dónde están los que te acusan? Y yo me imagino que después de ese momento ella levantó la cabeza y miró y no encontró a nadie. Bueno, no están, Señor. Bueno, Dios le dice, ¿qué cosa? Ni yo te perdono, o sea, perdón, ni yo te condeno. Pero le hace una advertencia: no vuelvas otra vez a la cama con un hombre inicuo, no te juntes otra vez, no hagas lo mismo que estabas haciendo antes, cambia tu camino y serás feliz. Y en la Biblia encontramos que esta mujer realmente fue feliz, se encontró con el Señor y tuvo la bendición de ser parte también de los hijos de Dios que lo vieron y estuvieron con él, y predicar la palabra como lo hizo esa mujer. Bueno, los invitamos a los oyentes para el resumen. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.